Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental sobre la muerte de Jaime Roldós se encuentra entre los finalistas del premio Gabriel García Márquez. El trabajo documental de los ecuatorianos Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera es uno de los tres seleccionados como finalistas en la categoría de imagen. El film que documenta la muerte del primer presidente que gobernó Ecuador en el retorno a la democracia es el único seleccionado de nuestro país para este premio. El trabajo ganador se conocerá el próximo 1 de octubre en Medellín, Colombia, en el marco del Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Internacionales. Buenos Aires. Más de 22.000 obras de arte fueron compradas en Argentina en lo que va de este año, cifra superior a la del 2013, informó la Asociación Argentina de Galerías de Arte. El 2014 comenzó algo retraído, pero desde mediados de año se reactivaron las ventas. De acuerdo con la misma fuente, en 2013 se vendieron alrededor de 18.000 obras de arte en Argentina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.